Buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Comienza una nueva Isla de Encanta, esta va a ser la 149. Pues buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. Hoy os vais a tener que conformar con mi escasa presencia y la compañía de David. Buenas tardes, David, que has venido otra vez a recaer a los brazos y los tentáculos de la isla. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y muchas gracias por querer acogerme una vez más aquí. Eres bienvenido, como siempre. Pues sí, como decíamos, César está de pingo, ha ido a cruzar el charco, no sabemos muy bien por qué, ya contará a su vuelta. Mientras nos vamos a quedar aquí todos en la isla, intentando dilucidar un programa de uniones hermosas. Así es, hoy Julio y yo hemos traído una mochila repleta de versiones de cancioneros cargados de bueno, no son plagios realmente, sino podemos llamarlo homenajes a otros artistas. Y vamos a empezar con prácticamente los más grandes. Hablamos de Galaxy 500. Yeah. Galaxy 500 hoy abriendo la Isla de Encanta en este que va a ser un programa Unión Fermosa, o sea, donde van a tener cabida uniones posibles e imposibles. Y Galaxy 500 hacen su entrée por este tema. Danos una pista, David. Una pista. La pequeña, ¿sabes? Siempre anda por casa. Una así. Pista es que la canción pues si alguien pregunta luego. Es el Here She Comes Now de la Velvet Underground. Que ese grupo sí que es grande. Ese, claro, a eso me refería yo cuando he dicho el más grande. No Galaxy 500, que también mola, pero... No está mal. Pero bueno, esta canción hay gente a la que no le gusta. A nosotros sí, por eso la hemos puesto precisamente hoy para abrir. Una de Cayota de Arena. Claro. Está claro. Y vamos a seguir con una línea muy parecida. Si el líder en su momento de Galaxy 500 era un tal Dean Wareham, en el grupo que vamos a poner a continuación, resulta que el líder también se llamaba Dean Wareham. Casualidades. Menuda unión, menuda unión. Casualidades de la vida. Eso lo tite perdido. Y danos alguna pista, Julio. Pues una es otro grupo que ha visto la luz al final del túnel, ha desaparecido, nos ha dejado, igual que lo hizo en su momento Galaxy 500. Y que a David y a mí nos dio una cobertura brutal en unas vacaciones cualquiera por ahí por la parte sur de España. Empalmados todo el viaje con 4 o 5 discos y no pararon de sonar hasta el aburrimiento. Alguno se quejó y todo. Pero hace mucho tiempo de eso. Vamos a refrescar la memoria. Sí, todos hemos tenido una juventud y a ver si reconocéis la canción que en este caso versionan o versionean. Ese eterno debate. Luna. Seguro que la conocen. Break down and cry. pues evidentemente era una versión de los Guns N' Roses, también conocidos como los Gingis, y este era el Switch on of Mine. Los Gingis, eso es del Star Radio. Deberías conocerlo, David, no me pongas esa cara. Debería. Deberías. Debería conocer tantas cosas. Estás en el puntito de empezar. Y de un punto heavy run a otro, tratado bajo la mano también de los amigos de Athens. Seguimos con el espíritu rockero. Venga. Por lo menos el espíritu. De una baladita vamos a ir a una canción más o menos pop y bastante divertida, como los propios REM dicen en el disco. Más o menos comentan que si creciste en los 70, a ti te gustó Aerosmith. Vale. Así de tajantes. Es posible que sí. Vamos a comprobarlo. Unos re muy moviditos los que traen este Toys in the Attic, una canción de Aerosmith, y que le salieron dar un punto ahí, como decía el amigo David, un puntito más pop, ¿no? ¿Chavarote? Sí. Vamos ya. Vamos. Lo siguiente es Patti Smith. Y aquí el enganche es suficientemente notable, ya lo hemos dicho más de una vez. Michael Stipe es un fan de la Patti, no de la Pan, de la Patti. Y nos va a traer aquí la señorita una versión de Los Who. Sí, de Los Who, del My Generation. Además, aquí la unión fermosa es doble, porque colabora en esta canción que grabaron en directo hace ya más de 30 años, hace 31 años casi, John Cale, que fuera miembro de la Velvet Underground. En el mejor de los sentidos, eso de miembro. En el único. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sería seguramente. Vamos a escuchar a Patti Smith entonces. I'm not Uno de esos momentos de la poeta en mí donde se deja lo que le queda. En la garganta, me refiero. En la garganta y en lo que no es la garganta, porque sabemos de buena tinta que sí que la chica se entrega en cada concierto. Bueno, la señora. La señora. La señora Smith. Ya acabaron sus épocas más jóvenes y ya hay que tratarla con todo respeto como se merece una estrella de este calibre. My Generation de los Who, otro pedazo de tema versionado por la amiga Patty. Por la Patty. Y vamos a seguir con otro monstruo. Con otro clásico, haciendo versiones de otro clásico anterior incluso. Uno dejó de parir, bueno, pues canciones como esta hace ya bastantes años. El otro sigue dando guerra. Además, y que haciendo queda, caja. Queda bastante, cling, haciendo bastante cling, caja. Cling. Pero bueno, muy dignamente. Hablamos de Jimi Hendrix, que hace un montón de años, no ni veo siquiera cuándo. En el 68, parece. E hizo esta versión de Bob Dylan de All Along the Watchtower. Escuchemos. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited. Este era Jimi Hendrix, como habéis podido reconocer. La canción de Bob Dylan es muy diferente. Esto sí que es una versión, que supongo que el espíritu de hacer versiones, repetimos una vez más, es precisamente eso, es coger la canción, meterla en la batidora, en tu batidora, y darle tu propia enjundia y tu propio saborcito. Y que a la vez resulte más o menos reconocible, que quizá no es el caso de la siguiente canción. Pues va a ser que no. Esta vez son los The Cure versionando al amigo Jimi Hendrix. Lo escuchamos a ver qué salió de este mezcladito. Producto británico en nuestras costas. Debe ser cuestión de Gibraltar, más que nada. Este programa se va a empezar a escuchar el martes día 9 a eso de las 3 de la tarde. También se podrá escuchar el domingo 14. El domingo 14 a eso de las 10 de la noche. Y a partir de mañana, a eso de las 5 o 6 de la tarde, estará disponible en internet para todos aquellos que hagan clic en el enlace correspondiente dentro de nuestra página blog, en www.laisladencanta.es. Eso es lo de siempre. Nos reiteramos y nos reafirmamos una vez más. Escuchábamos Foxy Lady, una versión de esa famosa canción de Jimi Hendrix, tratada y metida en la batidora, mezcladito, por parte de los de Cure. Esto lo ha metido en la batidora y en la picadora. En la picadora, sí. La mini pyme. Brutal. Este resultado de ese fusilete conocido por todos y que queda, bueno, pues en esas condiciones, en ese estado, después de pasar por las manos de The Cure. Más cositas. Más cositas. Pues vamos a acercarnos un poco más al presente. De todas estas versiones que hemos estado escuchando, eran todas, casi todas, de canciones de los 60 y de los 70. Y ahora vamos a escuchar una versión de otra canción de la década de los 90. Te creía que ibas a decir la década prodigiosa, digo, te mato. También. Bueno, también en cierta manera. Esas eran unas versiones, eran unas versiones, sí. No es el caso. Digo yo, ¿no? Al grano. Al grano que es de oro. Hablamos de. Al grano que es de oro. Eso es bueno. Una pepita. Hablamos de Björk, que su canción Hyper Ballad ha sido interpretada ahora por Greg Dooley y por los Twilight Singers. Menudo concierto, ¿eh? Yo aún No me canso de decirlo, ya lo he dicho en este programa 3 o 4 veces. Pero en el Supercase, canelita en rama, de lo mejor, no del finde. ¿No tuviste el gusto? Ah, no, verdad, no apareciste en ese. Ay, qué tontorrón. Él se lo perdió. ¿Alguno de ustedes también? Bueno, para todos aquellos que no disfrutaron de esos conciertos, pues con muestra un botón. Twilight Singers. Top beautiful view. Estos eran los Twilight Singers de Greg Dulli, los cantantes del Crepúsculo, más o menos, ¿no? Creo que quiere decir. Tú sabes, pues, ¿tú Greg sabes? Dulli, incluso Mark Landegan aquí se hace un Yo que estoy en el cameo. Primer curso de CCC, entonces me queda un poquillo todavía, lo del Twilight Singing todavía me queda un poquillo. Una leí que algo parecido. Bueno, bueno, pasa nada, ¿eh? Y vamos a seguir, ya que hemos cogido el ritmo, vamos a seguir poniendo. ¿Estamos en racha? ¿No? Sí. Pues venga. Vamos a ver. Vamos a ver lo que si el Rockland. Bueno, esto la verdad es que en su momento, sí, ahora este disco que sacó hace 5 o 6 años ya, David Bowie, no tiene mucho de glam. ¿No tiene glam? No, ahora veremos por qué. Bueno, vamos a ver lo que es entonces. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean. Brutality, ¿eh? Hasta el final. Alguien ha soltado la botaqueta, ¿sabes? Con una mala baba impresionante. Si es que es lo que hace el rock. Emocional, es muy emocional esta canción. Y de glam poco. Más bien rockerita, ¿no, mi hermano? Te lo dije. Estabas en lo cierto. Yo no la controlaba, la verdad. Pero. Pero mola. La adereza. Sin ser un cambio brutal, le da un aderezo más jeteguillo. Y bueno, la voz de Bowie que siempre. En candila. Engancha, sí. Diseñar. Cactus, esa canción original de los Pixies, esos afamados duendes que dan honor y nombre a este programa y que hoy, pues de la mano del David Bowie, han aparecido en este programa de Unión Fermosa. Versiones... Que por cierto, vamos a colgarnos una pequeña medalla, no me digas. Sea por continuidad. Bueno, menos mal que me he traído camiseta y no me ni cueros. No, hombre, hace ahora ya 8 años. Desde el 99. Hace 8 años que empezamos, pues Julio y yo, con otros 2 kamikazes. En principio éramos tú y yo. Empezamos nosotros con Caste y después se agregó, el amigo Nando. Agregamos a Nando. Uh-huh. Aquí estuvimos el año pasado festejando el aniversario. Hoy solamente estamos Julio y yo. Digo, pero 100 años, tienen 100 programas. ¿Cómo? 100 años tardó en morirse, pero al final la palmó. 100 programas. Con... Ah, los 100 programas fueron, no el aniversario. Bueno, es igual. Algo festejamos. Algo, había que decir. Y cada uno se trajo sus temitas, estuvo muy gracioso. Ahí el programa de los padres putativos. Brutal. Y eso, hace, pues eso, el sábado, el Día de Reyes, cumplíamos, hacía ya 8 años. 8 años que nació la primera etapa de la isla. Brutal. Y que sean muchos más, todos los que la audiencia desee, vaya. Que sean. Que sea por ellos. Seguimos en un programa de versiones. Seguimos con Courtney Love. Vaya. La viuda... La viuda alegre. Alegre, sí. Ella hace una versión que de la cuya canción original pusisteis aquí, ¿no? Hace unos cuantos programas. Sí, señor. En el programa que se curró Sol y Placer de César, a causa de 15 años del Nevermind, creo que era. Uh-huh. Sí, y sacó décimo aniversario del Nevermind. Y sacó canciones que él había, me parece que había sacado en un diario propio, de las canciones que más le molaban, y una de ellas era esta que Hall también sacó su propia versión. Lo que da que pensar si realmente este disco, el Live Through This, fue... ¿De qué fue obra eso? ¿De quién fue obra? Claro, porque después ha bajado muchísimo este grupo. En fin, divagaciones aparte, esta canción mola un huevo, es también una versión muy digna, la original también es completamente distinta, muchísimo más suave, pero hoy vamos a disfrutar de la de Courtney Love. Hablamos de Credit in the Straight Wall, de los Young Marvel Giants. Sí, señor. Y que suene, que role, cago en la leche. Yeah. Mucho movimiento de cadera en su momento para este disco, Sí, sí, yo tuve un par de ilusaciones, sí. Recuerdo. Yo me acuerdo de verte en el hospital. He postado en una cama. Pues sí, no, Hall, con el subidón del grunge, de Nirvana, de Pearl Jam, pues cogí un poco la ola de esos años. Primeros 90, ¿no? Sí, 90. Según esto, 94 pone aquí. Bueno, ya un poquito más adelante. Hace ya, joder, hace mucho. Sí, sí, ya ha llovido. Cada vez menos, pero ha llovido. Desde que el 94 llovió. Y por lo que decíamos, Hall enganchado a... El grupo Hall enganchado ahí un poco a la inercia del grunge y el subidón que tuvo Nirvana y todo ese efecto en el que se vio inmerso y que este disco la verdad es que no desmerecía, aunque bueno, las posibles expectativas marcadas en los siguientes discos no cumplieron. En absoluto. Dejó el listo muy alto y después, bueno. Pero en cualquier caso nos dejó desde luego un pedazo de disco que seguimos disfrutando, sí, muchos sí. Años después. Son de estos discos que, bueno, no es un gran grupo, pero tiene un buen disco. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. La amiga Courtney Love ha quedado ya para lo que es el papel cuché. Sí. Va a dar que hablar. Y algo parecido le pasa al grupo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escucharle y luego contamos. Venga. Hey, Therapy, qué caña. Disco del mismo año que el de Hall, ¿no? Y con canciones brutales y que han... Este es el Trouble Groom, el primero, creo, ¿no? El primero. Yo estoy un poco verde en este grupo. Pero este disco sí que lo tengo y me alucina. También tiene un diseño guapísimo, que es la tapa de un cubo de basura que cuando quitas el CD se ve la porquería, se ve un condón, se ve, bueno, es un poco... Es un poco brutal. David no lo sabe porque esa parte se le olvidó fotocopiarla. No pasa nada, David. No pasa nada. Los amigos de los Sky te buscarán. Que busquen, y darán que cuenta, darán cuenta de tus ahorros. Que busquen. No pasa nada. Queda entre nosotros. Isolation, una canción de la división Hoy, de Hoy Division. Brutal por otra parte. Sí, una de las mejores canciones. Dicen que son odiosas. A mí me encanta la original muchísimo más que esta, pero mola. Está más heavy, ¿no? Más power pop, más, como quieras llamarlo, más cañera. La otra es más... Bueno, que tiene su mérito, desde luego, y por eso la hemos tenido aquí. Sí, sí, no, brutal. Sí, sí, no. Seguimos en La Isla de Encanta con más música, más versiones. Sí, seguimos subiendo un poquito el... ¿El acelerador? ¿Pasando el acelerador? Pisando el acelerador, sí. Ahora vamos a escuchar a los Nomads en una versión que hicieron de Suicide. Este es un disco que sacó Monster hace unos años, que era todo completamente de versiones de Suicide, que se llamaba algo así como Tu Invitación al Suicidio. Y hacen versiones de ese grupo que formaba Martin Reff y Alan Vega. Y uno de ellos, un corte bastante aceleradito y muy divertido, es el Magdalena, que de los Nomads. Bueno, pues es una canción ideal para desayunar. Es lo que tiene, esos títulos tan originales. Y háganse los machos, por si acaso. She said goodbye. Ah! Si decíamos que la Madalena iba por los desayunos, estos tíos van acelerados al curro, ¿eh? Es una buena forma de empezar el día, con energía. Es una manera de contraatacar al jefe, como otra cualquiera. Los Nomads, Madalena, esa canción tributo a los Suicide. Y ya que estamos en plan rockero y sureño, pues vamos a casi cerrar el programa de hoy con otra canción, en el mismo plan prácticamente. Venga. Venga. Vamos allá, hombre. So messed up, I want you there. In my room, I want you there. Now I wanna be face to face. Now lay right down in my favorite place. Hasta aquí es lo que ha dado este Unión Fernosa, estas versiones de todo pelaje. Y nada más que agradecer a David su inestimable ayuda, conversación y derroche de palabras al micrófono. Encantado de haber sido tu perro. Nada, a mandar. Y nada, al público que tenemos hoy presente también gracias por venir. Se os quiere. Y emplazaros a todos para las próximas ediciones de Lela Encanta, el próximo 150, ya casi nada. Ya veremos a ver cuántos más vienen detrás de este. Un besito y volver.